pero cuando terminó, le voy a decir con las palabras que se dijo, escuche quien escuche, pero es la verdad. Nos gritaban, viejas putas, vendidas, hijas de puta, váyanse a culiar a Cuba, vendidas, hijas de puta, ustedes han arruinado la patria. Eso es lo que nos gritaban las familias de los genocidas. Nosotros sin un letrero, nada más que con la foto de los desaparecidos, sin contestarles, nada más que todos mudos mostrándole la foto de cada uno que habíamos llevado. Les quiero contar para que vean que no eran tan finos tampoco aquellos militares que estaban, la boca y la nos juzgan a nosotros, al fin y al cabo la vieja que tenemos, estamos llorando los hijos que ellos nos mataron. Y sí, estamos acá porque este es un momento muy, muy especial de la historia, que uno tiene que estar, sobre todo, teniendo idea de la historia, de lo que pasó, de todo, uno tiene que estar acá para ver. Para mí es importante que ellos estén, no se van a acordar, pero en algún momento les voy a contar que hoy estuvieron acá en la lectura de la sentencia. Así como yo le contaba a ella, cuando a mí me contaron que fuimos a la marcha, o cuando se levantaron las caras pintadas, y mi mamá nos contaba, y para mí es un orgullo haber estado de chiquita, entonces se quería traerla. Así. Para mí es fundamental la memoria, es fundamental. Yo lo comparo con lo que pasa, con lo que pasó con el nazismo, con la matanza de los indígenas, con el abuso a trabajadores, acá en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, contra los negros, contra los latinos, en Siria, contra los palestinos, siempre lo mismo, ¿viste? Hay que luchar mucho para evitar que aparezca la serpiente de nuevo del huevo de la serpiente. Varios compañeros, amigos que han estado en los campos de concentración y desaparecidos. ¿De quiénes se acordó hoy mientras estaba escuchando el fallo? Y de una compañera. ¿Graciela Doldán? Sí. Porque ella, una amiga. Cuando mi hija pequeña. Graciela. Con mucha dignidad la mataron. Sí, sí, fue un ejemplo. Fue un ejemplo de dignidad. Cuando esto asesina, pues sí, la. Sí, me acuerdo. Perdón, pero. Bueno, gobernador, yo espero que sí. Creo que es un día que es bisagra en nuestra provincia. Porque reitero, la justicia y la democracia ha actuado sin ningún espíritu de revancha y le ha dado a todos estos asesinos la chance de defenderse que ellos no les dieron a sus víctimas. Y creo que hoy podemos tener un poco más de tranquilidad los cordobeses, porque significa de que toda nuestra Córdoba, y en esto creo que hay un gran mérito de las organizaciones de derechos humanos que permanentemente levantaron la bandera de la verdad, de la justicia, de la memoria, nos permitieron que se creara una conciencia colectiva que hoy se juzgara a los genocidas y que hoy los cordobeses podamos decir hemos juzgado a la dictadura militar genocida juzgando a los horrores que pasaron en La Perla. Y que esto signifique el hacer un voto de defensa de la democracia, de defensa de la vida, de defensa de la convivencia y de que las nuevas generaciones sean siempre educadas recordando lo que fue el genocidio que sufrió nuestro pueblo para que nunca más se repita. Las voces del histórico Día de Justicia que se vivió en Córdoba y el trabajo de las radios comunitarias que estuvieron allí. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos a la segunda parte del Expreso Farco de hoy. El ajuste. Parece una simple palabra, ¿no? una palabra que dicen en la tele, pero que impacta en nuestras vidas y en nuestras escuelas, en la educación de todos. Porque si no tenés un mango, o si no te alcanza, no comés, o comés menos, o también podés dejar de ir a la escuela o a la universidad. Podemos pensarlo mejor, pero eso es lo que está pasando. Se viene Pablo Martínez desde Radio Aijuna. El ajuste se mete en tu casa y es público. Hace un año, nuestro país se empezó a debatir un cambio. Y el cambio llegó. Una nueva gestión de gobierno que avanza con otros pasos, va por otros atajos, toma otras direcciones. Un país debería preguntarse qué va a producir y cómo va a distribuir. Esa toma de decisiones configura un modelo y además determina quién se apretará el cinturón. Recientemente el INDEC anunció que la economía se desplomó 4,3% en junio, que la desocupación creció a los 9 puntos, pero pasó el 11% en la región AMBA y Mar del Plata, que cae la producción y el comercio. La calle dice que el tarifazo de los servicios públicos fue brutal. El economista Agustín Datelis dijo que los registros de empleo van a ser peores. En ningún caso las paritarias llegaron a los registros inflacionarios que tenemos. O sea que en todos los casos, algunos puntos más, puntos menos, están perdiendo poder adquisitivo en el salario de bolsillo. La actitud del gobierno es enfrentar eso para evitar que sean reabiertas las paritarias. O sea, hay una actitud explícita de intención de baja del salario en términos de poder adquisitivo. Bueno, si eso es así y se sigue empujando a la economía a una recesión porque se sigue debilitando el consumo, lamentablemente los próximos registros que vamos a ver de empleo van a ser cada vez peores. Vamos a ver cada vez más desempleados que van quedando fuera del sistema. Además remarcó que los números no mejorarán y generarán un impacto macroeconómico. Esto tiene un impacto a nivel macroeconómico terrible porque esto sigue debilitando el mercado interno y sigue empujando la economía a la recesión en lo que hoy nos encontramos inmersos, con lo cual esta dinámica, que si continúa en la misma tendencia, va a llevar a niveles cada vez peores, digamos. O sea, hoy no hay nada que permita entrever que esto fue un impacto momentáneo y que las mediciones posteriores empiezan a revertirse y que entonces hay que seguir trabajando en eso. Al contrario, esto va a seguir profundizándose. El Estado como mediador y con rol distributivo vuelve a debatirse en el mundo. Y aquí se decidió endeudarlo, acotarlo a objetivos de ahorro fiscal y asignarle un rol lavado que deje libre albedrío al capital privado y las corporaciones. Sin trabajo y con ajuste, se deteriora la escuela. Una de las alumnas me cuenta que tienen que cerrar el almacén familiar porque ya deja de ser productivo y tienen que salir a laburar en otras cosas y ella tiene que quedarse con su familia haciendo eso. Patricia Welisenko, docente del Instituto Superior de Formación Docente número 54. Empiezan a redoblarse estrategias comunitarias a pesar de los desmayos y sin fotocopias. Otra de las alumnas se nos desmayó en clase porque no tenía para comer. De ahí surge en el instituto armar la vianda comunitaria de un valor de 10 pesos para que los chicos puedan comer todos los días acá y continuar estudiando. Otra de las cosas es que el año pasado no teníamos tanto problema con la fotocopia de materiales, con la bibliografía, y este año ya empieza a aparecer la necesidad de la fotocopiadora comunitaria para que puedan acceder a los materiales de estudio. ¿Cómo es el ajuste en el ámbito escolar? Fabián Lupica es docente de música de la Escuela de Educación Secundaria número 23 de Quilmes y cuestiona la inversión. Del año pasado a este año cambiaron bastantes cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que podemos determinar como inversión. Está medio recortado el plan de mejoras, que era un dinero que se le otorgaba a las escuelas en función de la cantidad de alumnos, para que la escuela lo resolviera pedagógicamente como le parecía más necesario. Ese plan este año se redujo a la mitad y todavía no se sabe hasta cuánto va a continuar. Y bueno, muchas escuelas hacían espacios de apoyo para algunas materias y en otras escuelas, como por ejemplo la que yo trabajo, que es orientada en música, hacíamos talleres de instrumento para los chicos que bueno, querían complementar un poco la formación. El docente pone en debate la calidad educativa, quedarse afuera, la alimentación y la información, otra forma de alimentarse. Por ejemplo, hay carteles por la ciudad que dicen duplicamos el valor de lo que se paga por cada vianda, pero la realidad es que así como se hizo eso, también se recortó la cantidad de cupos, o sea que básicamente se invierte lo mismo y tal vez menos. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra escuela 180 alumnos y nos mandan 90 viandas, por poner un ejemplo. Se priorizó a los patrones del campo y al capital financiero para motorizar la economía. Sin un estado distributivo, ahora se habla de derrame a largo plazo. Luis Tiscornia es secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU Histórica. Plantea que la deserción universitaria está relacionada con los impactos económicos. Uno como docente que tiene 50, 100, 200 alumnos, ve cómo empiezan a disminuir la cantidad de alumnos que está asistiendo. Empíricamente le puedo decir, mire, está pasando esto. Pero además, en el contacto que uno tiene con los alumnos, ya hay casos. Jóvenes que dicen, mire, no vengo más, profe, no vengo más, no puedo, ya no me puedo bancar. El aumento del transporte, por ejemplo, hizo que una tanda de chicos ya no viniera más, porque no lo pueden pagar. Es casi una correlación directa. Crisis económica, abandono de los estudios. Lo cierto es que el ajuste es generalizado, personal y público a la vez. Restringe las políticas públicas, deja a un sector de la población fuera de la formación y deteriora su calidad educativa. Afecta el rol distributivo del saber, otro de los roles del Estado. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Y así están las cosas en la educación, y los maestros y profesores lo vienen alertando desde principios de este año. Incluso su propio sustento diario está en juego, y por eso hicieron paro total en todas las escuelas y universidades del país. Pero no solo fue por el salario, sino también para que se destine mayor presupuesto a la educación y para que no se eliminen los programas socioeducativos que también venían funcionando. Un reclamo integral, el de los maestros, que así expresaba Sonia Aleso, la secretaria general de la CETERA, el principal gremio docente del país. Exigimos apertura de la paritaria. Es un capricho, ¿no, compañeros y compañeras? Cuando discutimos salario en febrero, ni el peor de los pronósticos decía que iba a haber una inflación del 46% interanual, ni el peor de los pronósticos. Sabíamos en febrero que era impredecible lo que iba a pasar con el traslado, primero de la devaluación, luego del cepo, luego de los aumentos de tarifas, luego del traslado a la canasta familiar. Lo sabíamos, veníamos sosteniendo que las medidas que se tomaban eran todas a favor de los grupos concentrados y de los sectores de la riqueza, y ninguna, ni siquiera la del impuesto a las ganancias, con la que el gobierno hizo campaña en todo el país, ni siquiera se cumplió con esa promesa de campaña. También planteamos en la paritaria nacional la estabilidad de los planes nacionales. ¿Cuáles son? Orquestas infantiles, CAJ, CAI, radios comunitarias. Están tratando que por goteo desaparezcan estos planes. Estos planes que fueron fruto de la pelea, que tienen que ver con la inclusión educativa, que tienen que ver con que un pibe nacido donde haya nacido tenga el derecho de tocar un violín, pueda apreciar una nota musical, pueda cantar en su barrio y en su escuela. No importa si nació en el Chaco, en Formosa, en Córdoba o en Santa Fe. Lo que está en discusión es un ajuste Lo que está en discusión es que vienen por nuestro salario, vienen por la jubilación, vienen por las condiciones de trabajo y vienen por la escuela pública. Eso es lo que está pasando. Digámoslo con todas las letras. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Vamos ahora a Santa Fe, una de las provincias donde el ajuste y el empobrecimiento de muchas familias se ven claramente en las cosas que pasan en el día a día de las escuelas. Por ejemplo, en los comedores escolares. Se viene nuestra compañera Belén de Grossi desde la FM Chalet en la ciudad de Santa Fe. Sí, la situación es un poco compleja por esto de la economía que nos tiene a todos un poco complicados. Ese es Miguel, docente y ecónomo de la Escuela Pascual Echagüe. Durante años, nuestras charlas con los referentes de la Escuela Pascual Echagüe tenían que ver con sus proyectos educativos. El establecimiento es una institución no graduada de avance continuo, lo que significa, básicamente, que sus alumnos no pasan de grado en el plazo que dura el año escolar, sino que van alcanzando los contenidos en sus propios ritmos. Nosotros trabajamos más o menos entre 250 y 280 raciones por día. Veníamos con 6 pesos para el almuerzo y 2 pesos para la copa de leche. Y bueno, ahí hay que hacer malabares para poder llegar. Pero ahora subió un poquito, 8,20 para el almuerzo y 2,20 para la copa de leche. 6 pesos para darle de comer a un chico es el destino, digamos, lo que te dan a vos para poder darle de comer 6 pesos por persona. Así es, a todos los comedores escolares de la provincia es así. Sin embargo, ahora las noticias tienen que ver con el comedor escolar. En lo que va del año, los comedores comunitarios y escolares con los que hemos charlado han, en promedio, triplicado la cantidad de comensales. En las vecinales, los talleres educativos han tenido que dar paso a los merenderos. Los chicos, sin lugar a dudas, son un termómetro social. Estar en contacto con las necesidades de los pibes es, en definitiva, saber qué está faltando en la unidad doméstica, en la familia. Y los chicos tienen hambre. Han vuelto a los tiempos en los que ir a la escuela significa, por sobre todo, la única comida caliente en el día. Comida que a veces sus padres no tienen. Y si los pibes son un indicador, los maestros son constantes lectores. Paradójicamente o no, al momento de sentarnos a pensar en este expreso, las aulas en Santa Fe estaban vacías y los maestros y docentes en las calles. El reclamo de los docentes como trabajadores es también el resultado de esa lectura diaria, de ver en los rostros de los pibes la preocupación que ven en casa y en la charla mate de por medio. El gobierno provincial se hace eco de lo que le impone el gobierno nacional de Cambiemos. No abran paritarias, no discutan salarios con sus trabajadores, con lo que tienen les alcanza y sobra. Y nosotros decimos, no, no alcanza, porque las políticas económicas del gobierno de Macri hacen que lo que acordamos en marzo ya no alcance ahora, y mucho menos va a alcanzar hasta marzo del 2017, como pretende el gobernador Lichi y el ministro Bullrich a nivel nacional. Ha bajado programas, ha dejado gente en la calle y fundamentalmente ha dejado a miles de niños y jóvenes sin los derechos que nos costó tanto conseguir en estos últimos años. Una ministra genera la misma política sosteniendo que el problema del ausentismo es la enfermedad de los trabajadores, compañeros. ¡No se lo vamos a permitir! ¡Decidimos! ¡Decidimos!